hace negro. Y al llegar al nuevo mundo, su mujer lleva familia. Mi abuela fue buena india, por eso yo canto así. El que no tiene de inga, el que no tiene de inga. Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Gózalo. Así. Chincha, na, na, na, na, na, na, na, na, a trabajar en el fútbol.